Estimados oyentes, ha llegado el momento que estábamos esperando. El momento en que las emisoras de Radio Agricultura se unen para escuchar cómo fluye la emoción, cómo vibramos con el suspenso y, por sobre todo, cómo develamos el profundo misterio que esconden los relatos de Carlos Pinto. Usted podrá creer o no creer, ya que la reflexión siempre será el resultado de un acto íntimo y personal. Cualquiera sea su postura, lo invitamos para dejarse llevar por el inmenso poder de la imaginación y ser uno más de los exclusivos auditores de este espacio único en la radiotelefonía chilena. La noche de los ojos negros. Con ustedes, Carlos Pinto. Estimados oyentes, tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Cuando son exactamente las 22 horas con 3 minutos, estamos en directo transmitiendo a ustedes la noche de los ojos negros. Desde luego, siempre nos enteramos minutos antes de la correspondencia, de los contactos, de lo que dicen las redes sociales. Y reiteramos con mucha satisfacción el hecho de que ustedes, previo al comienzo de la noche de los ojos negros, estén ya calentando el ambiente, deseando que lleguemos pronto, que estemos más tiempo, etcétera. Hacer comunicación en la radio significa exactamente eso, la posibilidad inmensa de comunicarse desde los estudios, en este caso con ustedes en vuestras casas o en el lugar donde se encuentren en estos instantes, incluso fuera del país, como ha sucedido en todas las ocasiones que tenemos contactos desde Europa, desde América, desde Estados Unidos. En fin, les quiero decir que es tremendamente grato saber que no estamos solos y que bien vale la pena dedicarle un gran tiempo a este programa para llevarlo hasta sus emisoras, estén donde estén. La semana pasada nosotros tuvimos un contacto con un oyente que nos contó una historia que la dejamos inconclusa porque el tiempo se nos hizo corto y, como nobleza obliga en estos casos, le hemos prometido que termine de contarnos aquella historia. Le vamos a recordar todo lo que sucedió con Roberto Espinosa, quien se encuentra con nosotros esta noche. Roberto, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, Carlos, buenas noches. Conversamos la semana pasada largamente y no pudimos terminar, yo diría, la parte más importante, la historia que nos narraba Roberto. Y muchos espectadores quedaron, al igual que nosotros, aquí en el estudio, con la insatisfacción de no ver culminada esta historia. Recordamos que ustedes arrendaron un sitio, un garage, y comenzaron a pasar cosas que ustedes veían diariamente. En fin. Yo compré una propiedad. Sí. Y al poco tiempo, al par de meses después, empezaron a ver, poquito a poco, como que eso fue de forma creciente. Ya, empezaron a sucesos medio extraños, perdón, sin mucha explicación. Y que al final, bueno, hasta el más incrédulo tuvo que convencerse, ¿no es cierto?, que habían cosas. No era explicable, eran cosas realmente misteriosas. Extraña, por decirlo menos, Roberto. A lo muy menos. Y nosotros nos quedamos cuando ustedes regresaban junto a su esposa, ¿verdad? Y tuvieron un accidente. Y yo creo que ahí podríamos retomar, ¿verdad? Te voy a explicar una cosa un poquito antes que eso. A ver. En la casa empezó a aparecer. Yo nunca más me pude contactar con los dueños de la cabeza casa y de la segunda casa y compré que estaba al lado. Nunca más. no tuve ni una posibilidad más de llamarlos por teléfono. Después que estaban tan desesperadas que les compraba en la segunda casa, que era chiquitita, pero era ya que comprarla. Y ahí empezaron a aparecer. Yo primero tampoco creí, hasta que no lo vi. Uno, personajes como duendes. Ah. Negros. Era como una túnica larga negra. Y se veían sombras, no se veía la cosa de una silueta tan física, pero se veía la sombra pasar de día. Ya, eso sí, también. Yo empecé a preguntar, eso pasó en la casa, ¿no es cierto?, antes del accidente. Ya. Y yo empezaba a preguntar, no solamente yo, sino que toda la gente que trabaja conmigo, que en ese tiempo eran 5 o 6 personas. Y todos decían que esos duendes eran malos, que los duendes blancos eran buenos. Ah, hay toda una teoría al respecto. Toda una teoría de gente que se supone que sabía del tema. Ya. Si tú podías firmar una puerta y le decías, ciérrame la puerta, y te pegaban un tirón que te dejaban los dedos doloridos. Era una cosa, había una comunicación directa, ya nosotros cuando nos íbamos, nos despedíamos ya hasta mañana y nos pegaban un mastillazo en un fierro. Ah. Era una cosa muy así ya, era muy, muy directo. Bueno, para hacer más corto el cuento, ¿sí?, esa fecha, ese feriado largo del 15 de agosto del año 94, nosotros nos fuimos a la playa con mis hijos y mi señora. Y volvimos el día lunes, que era el 15 de agosto, que era feriado, volvimos el día en la noche, el otro día nos fuimos a trabajar, ella su trabajo, yo el mío. Y la noche teníamos reunión de colegio mi hija, nos fuimos a reunión de colegio mi hija, y mi señora le dio por ir a ver a mi papá, lo que nunca hacíamos en la semana, mi papá vivía en una parcela en Puente Alto. Partimos para allá. Cuando íbamos de vuelta, tuvimos 20 minutos con mi papá. Mi mujer en ese tiempo tenía muy buena relación con mi papá. Era casi una hija para ellos. Entonces, no sé por qué, nosotros siempre íbamos los fines de semana, pero ese fin de semana no pudimos ir porque está fuera de Santiago. Y volvimos a la casa y un poquito antes de llegar a la casa, 50 metros antes de la casa, tuvo un accidente donde ella falleció. También todos los médicos me desahuciaron. Esa es otra historia que te podía contar de lo que me pasó a mí. Sí. Ya, a mí me mandaron de vuelta. Y todos los médicos me decían, yo tenía 7 fracturas en el cráneo. Mm. Y cuando desperté, me senté en la cama, me paré y me fui a bañar. Nunca sentí un dolor, nunca sentí ningún problema, nunca nadie ha pasado 20 años. Roberto, hasta donde yo logré captar la semana pasada, cuando tú sales del hospital, es el momento en que logras entender que ella falleció. Que tu esposa no estaba, ¿verdad? Claro. Y todo este experiencia. Yo volví al taller después que me dieron de alta, que fue casi un mes después. Sí. Yo volví a mi taller como a los 10 días. Sí. Y ahí mi gente me dijo que desde el día que ella falleció. Sí. Nunca más pasó nada en la casa. Nunca más pasó nada. Nada, nada. ¿Y a qué atribuyes? Era la pregunta que te iba a hacer delante. ¿Qué coincidencia? Después me confirmaron, ¿no es cierto?, que esos sujetos negros, esos duendes negros que se ven, buscan hacer maldad. Entonces, una o dos lograron la maldad y se fueron. O lo otro que me dijo una persona que me da bastante confianza, que mi esposa en ese minuto, ¿no es cierto?, ella vino y limpió a ella la casa. Ya. Porque ella falleció, vino y limpió la casa. Ella limpió la casa. Mira. Pero de esa casa nunca más se supo nada. Yo esa casa la tuve 3-4 años más, pues la vendí. Y ¿qué? Nunca más, ni un ruido, ni una luz que se apagara, ni una cocina que se prendiera, ni una llave de agua que se abriera, ni ropa sucia de nadie, ni un ruido más. Lamentablemente, Roberto, o sea, sí, Roberto. Lamentablemente, si esta hipótesis que estás barajando es tal cual la enuncias, significaría que todo esto sucedió a costa de la vida de tu esposa, ¿no? Claro. ¿Qué reflexión has sacado en definitiva en la personal? Porque yo creo que estas historias son personales, por sobre todo. ¿Hay alguna reflexión, Roberto, que hayas tenido después de esta experiencia? Sí, pensé muchas cosas, ¿no es cierto? Mira, yo nunca busqué hacerle mal a nadie, creo que nunca le he hecho mal a nadie directamente, no sé si indirectamente lo he hecho, pero yo creo que mi mujer era una, y no porque esté muerta, aunque siempre va a decir que los muertos son los buenos, ella era una mujer muy especial, y me dijeron que ella ya había cumplido su etapa y cuando volvió a limpiar era lo último que tenía que hacer acá. limpiarlo. Ella todo. Ya dio su tapa. Todo puede ser. Y yo creo que ella, ella siguió con nosotros siempre, con mis hijos, que era muy chiquitito, y conmigo, y personas que son, eran muy, muy espirituales, que conversaron conmigo, ¿no es cierto? Que llegaban solos al lado mío. Yo no los buscaba, llegaban solos. Me dijeron, ella te va a mandar a la persona que corresponde a tu lado, en el minuto que corresponde. ¿Ah, sí? Y así fue. Sí, no me desesperé, pasaron los años, me encontré con la persona indicada y la persona que está conmigo en este minuto. Pasaron hartos años. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y yo creo que mis hijos siempre me dijeron, sostenemos una mamá, papá, nunca nos pidas que le digamos mamá a otra persona. Y ellos, a lo muy poco tiempo, le decían mamá a mi actual esposa. Bueno, mira, Roberto. Por ellos, no por mí. Claro. Yo creo que todo está amarrado, una cosa con otra, está todo amarrado. Bueno, cumplimos nosotros con esta idea de que tu historia no quedara inconclusa. Esto un poco para que los espectadores, digo, porque siempre cuando llaman dice está viendo el programa, nuestros oyentes se sientan satisfechos de que hacemos una promesa y la tratamos de cumplir. Básicamente así es. Te agradecemos el contacto, Roberto. Felices que esta historia haya tenido un final satisfactorio y que la vida haya tenido un vuelco favorable en tu vida. Es una experiencia personal que has tenido, la has transmitido a nosotros, y muchos probablemente que han tenido situaciones familiares muy cercanas podrán aprender de ella. Te agradecemos, Roberto, que estés en nuestra sintonía, que vamos a comenzar dentro de algunos minutitos ya nuestra historia. Buenas noches, ¿ah? Muchas gracias por escuchar, ¿eh? Bien, no, que estés bien. Muchas gracias por escuchar, dice Roberto, al revés. Nosotros nos sentimos gratificados cuando ustedes nos permiten este diálogo. Tenemos frente a nuestro estudio, estamos solos, está nuestro radio controlador, Felipe Miranda, está nuestro productor y director Jaime Canales, y está Alberto Moya, que también quiere decir unas palabras antes de dar comienzo a la historia de hoy, porque estamos calentando el ambiente de este modo hoy día. Alberto Moya, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlito. Gusto de saludarlo. Para mí es un placer muy enorme el poder estar en su programa, poderlo felicitar, ya que nosotros somos personas que somos discapacitadas, somos ciegos y echamos mucho de menos el radioteatro. Y usted es una persona que realmente nos hace vibrar con sus narraciones. Yo solamente me detengo a felicitarlo, a bendecirlo, porque es un excelente periodista, es una excelente persona y se merece de todo lo mejor. Muchas gracias, Alberto, de verdad es mucho para mí lo que estás diciendo, y no es broma. Por el contrario, señor. Para nosotros una alegría grande, y para todos los que nos damos la mano imaginariamente en la noche de los ojos negros, hemos acuñado este concepto de que no estamos solos, y que poco a poco hemos ido incorporando una enorme cantidad de oyentes que están haciendo los días lunes algo especial. Y ustedes, correcto, como oyentes, no videntes, ¿verdad?, que tienen esta facultad de la imaginación durante todo el día, que alaben el programa y se lo imaginen y entiendan que le hace bien. Que nada, ¿qué más? ¿Qué grato es oír decir eso, Alberto? Así es que nada, un gran abrazo. Igualmente, a la distancia y a la cercanía, ¿no? Un abrazo, y dele por favor mi respeto y mi saludo a don Jaime Canales. Yo tuve la suerte de poderme comunicar con usted y quiero agradecerle también ahí a toda la producción. Un abrazo, Carlito, que te vaya súper bien. Como no, y a prepararse ya todos. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Nosotros vamos a, ya creo que el ambiente está tibiecito, casi caliente, y nosotros dispuestos a través de las emisoras de Agricultura, en Santiago la 92.1 FM, dispuestos, digo, a dar comienzo a la historia que nos ha llegado. Me quiero dar un gusto porque esta comunicación a través de las redes sociales, ¿verdad?, estas plataformas que nos permiten irnos darnos cuenta, digo, de lo que va pasando, nos ayuda a, reitero, a entender que no estamos solos. Y yo quiero hacer una lectura, nada, son muchos los saludos que nos mandan, los agradecimientos. Jaime Sáez, Ricardo Beltrán, Aarón Arraguez, ¿verdad? Rojas Reigadas, Guillermo Allende, Maico, Gonzalo Torres, son algunos de los nombres que nosotros estamos en este rato dando lectura. Javier Holguín, Cristian Jiménez. Cristian Jiménez es un hombre que hace mucho por el programa, así que agradecemos que también esté en directo y en contacto con nosotros. Javier Amesa, Diego Seguel Ortiz también está en nuestra sintonía. Y son muchos, Melody también, fanática de nuestro programa, estamos ya dispuestos. Muchachos, ha llegado el momento esperado por nosotros, también por cierto por ustedes, en que vamos a dar vida a una historia que nos llegó, como siempre, por alguna vía telefónica, escrita, oral, para que la convirtamos en una historia y se la podamos transmitir a ustedes todos los lunes a las 22 horas aquí en Radio Agricultura. Esta lectura es de una carta cuyo argumento es muy pero muy reiterado. Reiterado y a la vez desconocido, porque entiendo, y yo no soy experto en fenómenos paranormales, se los digo sinceramente, y no pretendo serlo. Creo que el ponerme la vereda al frente me da la misma autoridad que tienen ustedes para mirar estas experiencias de una manera distinta, reflexiva, y ojalá sacarle provecho, como siempre digo. Estos fenómenos paranormales son muy reiterativos, algo desconocidos, sin embargo, acontecen. ¿Y quién dice que la próxima persona que le pueda acontecer es uno de ustedes? Presten mucha atención. Me cuenta esta persona que tuvo la oportunidad en algún momento de su vida de acercarse a la casa donde él vivió cuando era niño, y donde dice haber tenido una experiencia muy especial. Escúchenla. Duros para la familia de Esteban, un pequeño de tan solo 11 años e hijo único. La situación económica estaba difícil para sus padres y ambos debían trabajar. De manera que este niño, cuando llegaba de clases, debía estar varias horas solo en su casa esperándolos. A veces el cansancio lo vencía y se quedaba dormido haciendo las tareas, y solo los veía al día siguiente cuando lo encaminaban a su colegio. Desde luego, la casa donde vivía esta reducida familia era antigua y modesta. Esteban, en cierto modo, tenía la rutina de los adultos que vivían solos. Tenía que ayudar a limpiar, lavaba y planchaba su ropa de colegio. Hacía la cama de su dormitorio, se calentaba la comida que le dejaba hecha su madre, y debía tener una respuesta seria a quienes llegaban a su hogar con el ánimo de cobrar cuentas impagas. Quizás esta reiterada soledad hizo que este niño madurara muy tempranamente y soportaba en forma estoica las vicisitudes que le correspondió experimentar para su corta edad. Entre sus recuerdos, ahora de adulto, está un pasaje que lo marcó profundamente y del cual nunca comentó a nadie. Era una tarde de invierno. Ya había cumplido con sus labores de ayuda en la casa y fue el cansancio el que lo hizo dormir sobre la cama mientras intentaba estudiar. De pronto, sintió unos golpes en la puerta principal que terminaron despertándolo. Entre dormido se levantó como un sonámbulo y fue a ver de quién se trataba. Antes de abrir, preguntó quién era. Pero como nadie respondió, se empinó para mirar a través del ojo mágico de la puerta y para su extrañeza, no divisó a nadie esperando. Aún con el letargo de haber dormido casi 2 horas, se percató que ya era de noche. Fue hasta su cama para retomar sus estudios antes que llegaran sus padres, y al momento de entrar a su dormitorio, descubrió con evidente sorpresa y hasta temor que en la cama había una persona acostada. La ropa le cubría gran parte de su rostro. Al registrar con su mirada que el cuerpo de aquella persona era menuda, se atrevió a indagar y se acercó a paso lento para no despertarlo. Con su mano derecha corrió la ropa de cama y casi se cae de espanto al comprobar que aquella visita en su propia cama era nada menos que él mismo. No podía ser semejante situación. Esteban llegó a creer que estaba soñando. Con sus pequeñas manos recorrió su cuerpo para sentirse y luego se acercó a un espejo que colgaba en uno de los muros. Desde luego su imagen se reflejó e incluso por su ubicación veía también reflejada su cama, donde dormía en cierto modo su propio cuerpo. Esteban no sabía qué hacer y en un acto que recuerda hasta el día de hoy, el profundo sueño que aún sentía lo llevó a acostarse también. En su inocencia y candidez, recuerda que cuando lo hizo, buscó la presencia de ese cuerpo a su lado, que era el suyo, pero ya no lo encontró. Y así se quedó dormido. Desayuno del día siguiente, decidió por miedo y timidez no contarle nada a sus padres sobre aquella terrible y extraña experiencia. Pasaron los años y este joven, quien siempre fue un destacado estudiante, cumplió su sueño y terminó la carrera de ingeniero. Era un muy buen profesional, hecho que le permitió ser un referente entre sus pares y hacerse rápidamente de una sólida posición económica. Con este perfil de hombre exitoso, no tardó en cautivar al sexo opuesto y terminó casándose con Leticia, una joven un tanto trepadora, que vio en Esteban primero su condición económica y después el valor afectivo. Ella con sus amigas confesaba no haberse casado enamorada, dando a entender que aquello era secundario y que estando segura en lo económico, el amor sin duda, decía, no tardaría en llegar. Esteban por su parte no sabía de estos comentarios, ya que de haberlos conocido se habría sorprendido, ya que se casó con ella en la certeza de que su amor era cabalmente correspondido. Lo cierto que Leticia nunca creció el cariño hacia Esteban, y para tenerlo en sus manos, le hacía creer que sí lo amaba. Era interesada, manipuladora y hasta mentirosa. Y muchos cercanos incluso dudaban de su lealtad y fidelidad hacia él. Las bromas eran reiteradas en el círculo de amigas, en el sentido que estaba con él solo por interés. Ella sonreía cuando las escuchaba y jamás hacía comentarios al respecto. Sin duda, todo lo que se decía de Leticia entraba solo en el terreno de los rumores y especulaciones, ya que si bien tenían certeza que no amaba a Esteban, en estricto rigor nadie podía dar fe de haberla visto en malos pasos. La madre de Esteban también hizo eco de la supuesta conducta de su nuera, pero entendía que muchos comentarios malintencionados tenían su génesis en la envidia que provocaba debido a que Leticia poseía una personalidad muy fuerte y, por sobre todo, era una mujer tremendamente atractiva. Sin embargo, todas las máscaras comenzaron a desprenderse en su entorno cuando Esteban, producto de su trabajo, fue víctima de un fatal episodio. Este ingeniero debía concurrir a menudo a la aduana para rescatar planos, materiales y proyectos que le enviaba la empresa desde Estados Unidos. Fue precisamente en uno de estos recorridos cuando, al pasar cerca de una bodega donde descargaban plátanos, un insecto lo picó fuertemente. Historia que empieza a cautivarnos y que tiene un desenlace para mí increíble. Debo recordarles que tuvimos algún problema con la señal de internet. A todos aquellos que nos escuchaban vía internet estaban imposibilitados de hacerlo. Pero hemos recuperado esta señal y nos damos cuenta que comienzan a conectarse. Digo esto porque hay otros que estaban tratando de arreglar sus aparatos en su casa sin buen resultado, y la razón era esta. Nos vamos a ir a comerciales un segundito, mientras le doy saludo a los que se incorporan de nuevo: a Javiera Mesa, Pepa Vázquez, a Molquina Moon, Miriam, a Enrique Acorsi, gran diputado, Matías Leiva, Mauricio Urqueta, a Isidro Tolosa, y tantos que se van incorporando. De verdad, muchas gracias. No se vayan, solo un pequeño alto y estamos de vuelta con La Noche de los Ojos Negros, muchachos. Diez de la noche, 30 minutos. Radio Agricultura presentan El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. El domingo 26 de mayo se celebró con gran éxito de público la nueva versión del Día del Patrimonio Nacional. Entre otras instituciones, los bomberos mostraron su cuartel general y sus reliquias sagradas, que tienen 150 años. Para allá fueron más de 4.000 visitantes que no podían creer lo que estaban viendo en Santo Domingo Compuente, casi en la Plaza de Armas de la capital. ¿Pero qué es el Patrimonio Histórico Nacional? Por si a usted le interesa, el diccionario define el patrimonio histórico como el conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos, que por su significado artístico, arqueológico o social, son objeto de protección especial por la legislación. ¿Y qué más patrimonial que nuestros bomberos, que son los únicos del mundo exclusivamente voluntarios? Los de Santiago celebrarán su sesquicentenario centenario como la institución de más alta confiabilidad de la nación. Desde ya les decimos felicidades y felicitaciones a nuestros bomberos voluntarios de Chile. Radio Agricultura presentaron El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. Estimados amigos, estamos zambullidos, compenetrados con esta historia. Estamos en medio de la historia. Les voy a recordar con antelación el teléfono de nuestra emisora para aquellos que, toda vez que termine este capítulo, puedan conectarse con nosotros y no solo darnos su parecer, sino comentarnos alguna experiencia símil que hayan tenido en el transcurso de su vida. El teléfono es 2-392-3041. 2-392-3041. Nuestro Twitter es @ojosnegros921. @ojosnegros921. Son muchos los compañeros de la noche de los días lunes que ya están viviendo la experiencia junto a nosotros, y yo con mucho agrado hago un recorrido, ¿verdad? Luis Santander Vega, Mauricio Roni, Diego Valenzuela, Natalia Peña, está Aarón Parragués, Verónica Hernández, en fin, son muchos, yo me salto, pero los saludo. Quiero decirles que me tomen la mano imaginariamente, porque ya estamos conectados para el relato de la segunda parte de esta historia, que según algunos ya están cautivados por ella. A este hombre lo ha picado un bicho en la aduana. Ha salido, según él, desde una de las cajas de plátano que traen desde el extranjero, seguramente desde Ecuador. Y comienza a vivir una historia que jamás va a olvidar. Fue precisamente en uno de estos recorridos cuando, al pasar cerca de una bodega donde descargaban plátanos, un insecto lo picó fuertemente. El dolor y fundamentalmente la reacción que tuvo producto de esa picadura hicieron que dos colegas que lo acompañaban en ese momento debieran llevarlo de urgencia a un centro asistencial. Esteban sufrió una severa alergia que complicó su aparato respiratorio y a los dos días de estar internado debió ser derivado a la unidad de tratamientos intensivos, ya que los médicos, por desconocer exactamente el insecto que le provocó esta reacción alérgica, tardaron en encontrar los paliativos necesarios. Al tercer día, Esteban había perdido el conocimiento y se mantenía en estado crítico. Los familiares de este ingeniero y su esposa Leticia se turnaban para acompañarlo en la clínica. De acuerdo al desarrollo nefasto que tomó la enfermedad de Esteban, muchos pensaron incluso en su muerte. Más de alguno hizo comentarios a la frialdad y a la distancia con que su esposa Leticia asumía la gravedad en que se encontraba. Por razones de cautela y a objeto de no causar mucho revuelo en el entorno laboral y familiar, solo los más cercanos sabían el verdadero devenir y el desarrollo de la enfermedad que tenía a mal traer a este hombre. Finalmente, médicos especialistas en análisis en patologías que debilitan las defensas del cuerpo humano corroboraron que las expectativas de recuperación de Esteban eran factibles. Sin embargo, advertían que ante aquel escenario, el tratamiento sería lento, tedioso y largo en el tiempo. Eso al menos fue el comentario que el jefe de la clínica le hizo saber a la señora Marta, la madre de Esteban, quien era la única pariente cercana que estaba presente en esos momentos. Después de aquel diagnóstico, esta mujer se fue más tranquila a su casa y no comentó a nadie aquello para no crear falsas expectativas, ni siquiera a Leticia, quien a menudo se justificaba ante ella por las continuas ausencias a la clínica desde que Esteban había perdido el conocimiento. El tiempo pasó, y si bien Esteban presentó ciertas mejorías, aún no salía de su estado de coma. Lo único de lo cual se enteró un día Leticia fue cuando un médico le señaló que en estos casos las respuestas positivas, cuando se presentan, son casi milagrosas, ya que de un momento a otro los enfermos despiertan y se sienten tan bien que por ello se irían a sus respectivas casas al día siguiente. Con estos antecedentes, Leticia reaccionó no muy contenta, o mejor dicho, un tanto fría. De verdad, algo muy secreto estaba tramando. Acudía cada 3 días a la clínica a ver a su marido, y habitualmente, para ahorrarse el viaje, se limitaba a llamar por teléfono a la enfermera, a objeto de inquirir datos sobre la salud de Esteban. Sin duda la respuesta era la de siempre: se mantiene en estado de observación. Una noche Leticia sintió golpear la puerta de su casa, que tenía un amplio y hermoso pasillo en la entrada. Acudió a abrir con mucho sigilo y se encontró con un hombre al que recibió con particular alegría. Este pasó al interior de la casa sin hacer preguntas, y ya una vez en el living, cuando en ambos existía la certeza de que estaban solos, se abrazaron y se besaron con desmesurada pasión. Se trataba de Alfredo, un antiguo pololo que a poco andar su matrimonio se transformó en su amante y ahora, en cierto modo, en cómplice de su futuro inmediato, ya que, de morir Esteban, Leticia sería la natural heredera de sus bienes. Ellos tenían serios planes de abandonar el país y hacer una vida juntos en el exterior. Por cierto, si es que Esteban dejaba de existir como se presumía. Esta pareja, no obstante, estaba a punto de vivir una experiencia increíble. Luego de cenar juntos, culminaron en el dormitorio, haciendo el amor. Después de aquello, se mantuvieron despiertos y dieron rienda suelta a sus planes de vida en pareja cuando se fueran de Chile. En esa coloquial conversación quedó de manifiesto que en la conquista de ese afán habían pensado incluso envenenar a Esteban para estar solos. Pero ahora se solazaban, ya que esta inesperada enfermedad de la cual era víctima se encargaría de acabar gratuitamente con su existencia. Los comentarios eran sarcásticos y sacaron en ambos bulliciosas carcajadas. Cuando éstas se esfumaron, tanto Leticia como su amante parecieron escuchar pasos al interior de la casa. Enmudecieron por algunos instantes y con voz tenue y al oído, ella le comentó que alguien había entrado. Alfredo intentó pararse para ver de quién se trataba, pero Leticia se lo impidió. De seguro, le comentó en tono bajo, es la mamá de Esteban, quien tiene llaves. O la mía también, agregó, asustada. Después de aquello, tenían certeza que esa persona los había escuchado en sus planes. Es decir, en cierto modo, los habían descubierto, ya que aquellos pasos ahora se dirigían lentamente hacia la salida. El nerviosismo los invadió, porque de ser así, sus planes se abortaban de ipso facto, con lamentables consecuencias para los dos. Aquellas pisadas tenían la velada intención de no ser escuchadas. Solo el crujir de las tablas las delataba. Era una verdadera encrucijada. Leticia no aguantó más y se levantó desnuda hacia pies descalzos en dirección a la puerta del dormitorio para ver desde allí quién era esa persona que había entrado a su hogar y que había escuchado su conversación y que además, producto de lo mismo, sentía que ante tal descubrimiento lo mejor era huir de inmediato. Para abandonar la casa había que pasar por el living, donde una lámpara ubicada al costado del sofá entregaba una luz tenue, pero lo suficiente para ver y no ser vista. En esos términos, Leticia se aproximó al dintel de la puerta del dormitorio. Los pasos eran claros y, de acuerdo a su sonido, estaban muy cerca de la puerta principal. La situación fue tremenda para esta mujer cuando desde su posición descubrió que la persona que estaba a punto de salir para marcharse de la casa era nada menos que Esteban. Quedó perpleja con aquella imagen. No lo podía creer. Estaba virtualmente vitrificada con la cabeza asomada en la puerta cuando Esteban pareció sentir su presencia y volvió leve y lentamente su cabeza atrás para observarla. Efectivamente, sus miradas se cruzaron allí como para constatar la evidencia de su engaño. Sin embargo, él no dio motivos para abrir el diálogo. Este era innecesario. Había escuchado todo. Y ya nada podía hacer para recuperar a su mujer, a la cual tanto había amado. Sin embargo, su rostro estaba triste, e incluso a ella le pareció ver caer en él unas lágrimas, las que Esteban ocultó rápidamente y decidió abrir la puerta para salir y marchar de ahí, un tanto melancólico, ya que ese fue su hogar durante mucho tiempo. Después de aquella escena, sin vuelta atrás, Esteban no tuvo problemas en evidenciar su presencia y cerró con firmeza la puerta de calle como para que ese hombre escuchara que le había roto su matrimonio y que ahora, luego de ese relato en que evidenciaba que nunca Leticia lo había amado, le hacía un favor en llevársela lejos de su vista. Efectivamente, cuando Alfredo sintió que la puerta se cerró, fue en busca de Leticia, que estaba como atrapada en la misma posición que lo vio salir. Desde luego, a partir de ese instante, estos amantes acordaron congelar su relación afectiva por algunos días para ver el escenario que se les presentaría posterior a este acontecimiento, donde, tal como lo había anunciado uno de los médicos que lo atendían, su sanación podía tener ribetes de milagroso. Y tanto fue así que Esteban había llegado a casa sin aviso previo. Thank you. Uf, estamos todos aquí muy atentos a tratar de entender lo que está sucediendo con esta mujer, que sin darse cuenta está siendo presionada, ¿verdad? Para hacer notar que lo que está haciendo a lo mejor no es tan propio. Tenemos un sinfín de amigos que se han incorporado rápidamente a nuestra sintonía, como Javier Holguín, como Claudio Plaza, Gonzalo Torres. Saludos desde Rapel, nos están diciendo. Está Vanessa Valdivia, Álvaro Obregón, Diego Paredes, Patricia Salvo, Nicolás Roa, Vivi Signorelli, Ricardo Beltrán, Denis Tachí, Nicole Vera y otros tantos que se incorporan, como Matías Leiva de nuevo. Toda esta gente que la mencionamos con mucho agrado, yo diría que el 80% de ellos son ya auditores permanentes de La Noche de los Ojos Negros. Vamos a repetir solo el teléfono para que ustedes nos llamen toda vez que termine la historia. Es el 2392-3041. De seguro, y ya hemos rescatado vía redes sociales, ¿verdad?, algunos intentos de personas que dicen conocer a alguien que ha tenido una experiencia muy parecida al fenómeno paranormal que subrayamos en esta ocasión. 2392-3041, ustedes nos llaman, pero no solo para darnos su opinión o satisfacción del programa, sino para decirnos que conoce una historia muy similar. Saludos, amigos, a todos quienes están en el extranjero. De verdad, un gran abrazo para ustedes. Yo sé que nos están escuchando, como yo sé que esta historia ustedes no desean que la interrumpa mucho, pero por científico que somos, estamos ciertos, mira lo que les voy a contar, estamos ciertos que de pronto necesitamos respirar aunque sea un minuto. Y es lo que estamos haciendo. Vamos a respirar un minuto, que ya lo hemos cumplido, y vamos directo, escúchenme bien, a la tercera y última parte de esta historia. Que estaba como atrapada en la misma posición que los vio salir. Desde luego, a partir de ese instante, estos amantes acordaron congelar su relación afectiva por algunos días para ver el escenario que se les presentaría posterior a este acontecimiento, donde, tal como lo había anunciado uno de los médicos que lo atendían, su sanación podía tener ribetes de milagroso. Y tanto fue así que Esteban había llegado a casa sin aviso previo. Al día siguiente, Leticia, sin haber dormido absolutamente ni un minuto, se levantó y fue a ver a su madre, que vivía a solo cuadras de su casa. Entre ellas, entre madre e hija, existía, además de mucho cariño, una gran confianza. Y avalada en esa conducta, se dirigió a ella en el ánimo de contarle todo lo acontecido, sabiendo que sabría guardar debido respeto y silencio, y por sobre todo, escucharla, luego de compartir con ella este secreto. Mamá, le dijo cuando lo tuvo enfrente, tú no sabías, pero yo siempre me mantuve unida a Alfredo. Sorprendida, esta mujer preguntó, ¿te refieres a Alfredo, ese compañero del colegio con el que pololeabas antes de casarte? Sí, mamá. él me refiero, acotó Leticia, un tanto resignada. Pero ¿cómo es posible? Aunque no lo creas, lo amo todavía. ¿Y entonces para qué te casaste con Esteban? No lo sé. A lo mejor por su dinero. Pero Leticia, ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo? Sí, mamá, me doy cuenta. Por eso vine a hablar contigo. ¿Y él lo sabe?, preguntó su madre con tristeza. Oh, lo supo anoche. ¿Lo supo anoche? ¿Y cómo? ¿Acaso no está grave en la clínica? Estaba, mamá. Anoche salió. Anoche lo dieron de alta. Y entró a la casa y me encontró con Alfredo en el dormitorio. Por un segundo se puso la mano en su rostro como para ocultar su sorpresa y vergüenza, y la levantó para repreguntar: ¿y qué hizo Esteban, por Dios? Nada, mamá. Lo vi justo cuando salía de la casa. Cruzamos miradas y se mantuvo en silencio. Después de eso cerró la puerta y no regresó, concluyó Leticia, como descargándose de un peso tremendo que tenía en ese entonces su alma. El diálogo entre madre e hija allí culminó. Leticia le pidió a su madre que la soportara por unos días en su casa, ya que no tenía intenciones de llegar a la suya por temor precisamente a encontrarse con Esteban y desconocer su reacción cuando estuvieran solos. El día siguiente, la señora Marta, la madre de Esteban, acudió a casa de la madre de Leticia, donde siempre se encuentra cuando no está en su hogar, para decirle que estaba muy preocupada porque no la había visto en la clínica desde hace varios días. Ante esta sorpresiva visita de su suegra, se enteró que Esteban, extrañamente, aún se encontraba en la UTI y que si bien había experimentado mejorías, aún estaba lejos que lo dieran de alta. No podía creer lo que estaba escuchando, ya que eso significaba que ella lo había visto con su imaginación, hecho que en modo alguno calmaba sus ánimos, más bien los alteraba por el carácter increíble que había tenido su presencia en la casa. Esa misma tarde, en compañía de la señora Marta, la madre de Esteban, fue a verlo a la clínica para cerciorarse que aún estaba en la UTI. Con evidente cautela y temor interior, acudió allí para verlo. Efectivamente, ahí estaba él, lleno de cables y mangueras, con suero, aún sin recuperar el habla. Aunque en esta ocasión, a lo menos, abría los ojos, los mismos que fijó en el rostro de Leticia apenas la vio aparecer entre los cristales que rodeaban la sala. Después de aquella insólita comprobación, donde quedaba de manifiesto que de ninguna manera pudo haber ido a la casa, esta mujer se sintió más tranquila, pero también angustiada, ya que se planteó varias dudas. Era la primera vez que vivió una experiencia tan terrible, pero no advertía que era más terrible sentirse vista por su marido en un flagrante acto de infidelidad o entender que su presencia fue un hecho que excede toda lógica y, por cierto, realidad. Aunque este último fenómeno le permitía continuar con sus planes iniciales en relación a su amante. Claramente todo esto era una locura. Todo era un drama interno que ella no lograba administrar. Ni siquiera a su madre le contó los alcances de aquella conversación que sostuvo con su suegra y que ahora, producto de su relato, el panorama cambiaba radicalmente para ella. O dicho de otro modo, todo volvía a foja cero. A la semana después, volvió a su casa como si nada hubiese sucedido. Por supuesto, entendiendo que nadie se había enterado de su versión de aquella noche. Solo su madre sabía la verdad y tenía plena confianza en que de su boca nada de aquello saldría. Ese mismo día, alrededor de las 22 horas más o menos, mientras Leticia ordenaba unas maletas y después de conversar telefónicamente con Alfredo, a quien tenía al tanto de todo, escuchó una llave en la cerradura. Era una noche lluviosa que le daba al instante un sentido muy especial. Por la puerta principal de la casa apareció nuevamente Esteban. Esta vez Leticia quedó pálida ante su presencia. Esteban se acercó a ella lentamente y le dio un beso frío en su rostro. Nuevamente su marido se le aparecía en su propia casa, en consecuencia que yacía agónico en la clínica. Leticia se mantuvo de pie y con atisbos aún de uso de razón frente a su figura le dijo que lo mejor era que se fuera, que ella sentía temor al verlo allí en su casa. Esteban escuchó su petición y apoyó su determinación. Pero antes requería advertirle que lo vuestro llegaba a su fin. Que requería que le concediera el divorcio lo antes posible. Leticia, quien presumía en ese momento que su marido estaba nuevamente visitando su casa en condición de una persona que tiene la capacidad de desdoblarse y viajar fuera de su cuerpo, no ocultaba su nerviosismo y miedo interior. Estaba literalmente temblando. Solo atinó a decirle que lo mejor, por favor, era que volviera a la clínica a encontrarse con su cuerpo, ya que si no lo lograba, podría correr serios peligros. En ese lapso, una llave abre la puerta de la casa. Se trataba esta vez de la señora Marta, la madre de Esteban, quien entraba gozosa. Y al verlo allí, solo atinó a abrazarlo. Hijo, hijo mío, acabo de llamar a la clínica y me dijeron que te habían dado de alta. ¿Por qué no me lo contaste para ir a buscarte? Lo siento, mamá, quería darte una sorpresa a Leticia y a ti. Por eso vine sin avisar. Quería saber en qué estaban, señaló con velada ironía. Leticia estaba nerviosa y aún tiritaba y no sabía cómo salir del verdadero zapato chino en el cual se encontraba. ¿Qué te pasa a ti que estás así, tan nerviosa? Preguntó la señora Marta. Nada, respondió en forma taxativa. Como que nada, interrumpió Esteban. Estás pálida. Debe ser que le pedí el divorcio, acotó Esteban. ¿De qué estás hablando? Interrumpió su madre, en la certeza de haber entendido lo dicho como una broma. Eso. No quiero seguir casado con esta mujer. La señora Marta, en el centro del huracán, no estaba convencida de lo que escuchaba. ¿Pero por qué, hijo? Esteban esta vez carga de ironía su inquietud. Ella lo sabe, mamá. Después de aquel texto, decide emprender la retirada. Pero le dice a su madre, quien a estas alturas no entendía nada: vamos, mamá, después te explico. En ese mismo instante, Leticia se dirige a su dormitorio. De este modo, madre e hijo se retiran de la casa sin esbozar palabras. Pero a poco andar, Esteban decide volcar la mirada al que había sido su hogar por última vez. Y para su sorpresa, ve por la ventana que en su interior está el mismo, o sea, su mismo cuerpo sentado en el sofá. Desde allí mismo, segundos más tarde, Leticia regresa desde el interior de su dormitorio y él nota que le dice algo antes de abandonar definitivamente su casa. Por supuesto, es Esteban, no responde. Un abogado confirma la demanda por divorcio. Y mientras Leticia, condenada a firmar ese documento, ve con resignación que tanto ella como su amante Alfredo, para evitar la sanción social que caería sobre ellos por sus planes macabros, deben irse del país, pero esta vez con las manos vacías. Hemos sido partícipes de una historia que, como les dije en un principio, a mí me pareció siempre increíble. ¿Quién es uno para entender y dar lecciones sobre esta materia? El corolario de La noche de los ojos negros siempre es una profunda reflexión. En eso quiero dejarlos antes de detenernos un momento para dar paso a comerciales, pero no se vayan, por favor. Por calidad, Chile. Disfruta ver a todas las distancias sin cambiar de anteojos con los lentes multifocales Accord de Ópticas Schilling. Aprovecha esta promoción de gran éxito. Los cristales multifocales Accord a $59,900 son de policarbonato blanco. Es un lente de gran adaptabilidad, liviana y resistente. Disfruta de la comodidad de multifocales Accord de Ópticas Schilling. Ópticas Schilling. Ver y verse mejor le indica la hora. Once de la noche, 6 minutos. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Chilemat, para construir, reparar y mejorar su hogar. Shell te lleva a Legoland Florida. Exclusivos modelos Lego solo en Shell. ¿Te sientes cansado? ¿Necesitas energía extra? Toma Enerday Extra Fuerte. Entel, vivir mejor conectado. Este viernes, a partir de las 16 horas, con el duelo entre Bolivia y Venezuela que se jugará en La Paz, arranca la fecha de la eliminatoria mundialista rumbo a Brasil 2014. La van a completar a partir de las 18.05 en el Monumental de River, Argentina frente a Colombia. A las 20.10 en el Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay recibiendo a la selección chilena, y a las 22.10 en el Estadio Nacional de Lima, Perú cerrará la jornada recibiendo a Ecuador. En Chilemat somos ferreteros desde siempre y sabemos atender a nuestros clientes. Lo esperamos para asesorar su compra con excelentes precios y calidad. Chilemat, la cadena de ferreterías más grande del país. Siempre una muy cerca de usted. Visítenos en chilemat.cl. ¿Quieres rendir más en tu trabajo? ¿Crees que puedes pero te falta energía? Ya existe la solución. Toma Enerday Extra Fuerte. Te hará rendir como tú quieres. Enerday Extra Fuerte, energía saludable. Encuéntralo en almacenes, bencineras, farmacias y supermercados. Ahora a 990 pesos en todos los locales adheridos. Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva. Agricultura 92.1. Estimados oyentes, hemos dado una historia que entiendo este fenómeno paranormal se hace o se da en llamar desdoblamiento. Cuando una persona tiene esta capacidad, dicen los que entienden en la materia, pueden salir desde su cuerpo físico y reintegrarse del mismo modo en otro lugar. Pueden viajar. Es lo que ha sucedido con Eduardo. Yo, cuando estaba pequeño y llegaba atrasado a las películas, siempre preguntaba en qué van, de qué se trata. Hay muchos amigos nuestros que por algún u otro motivo llegaron tarde. Les explico que Eduardo, en su primera instancia que llega a casa, llega en razón de su desdoblamiento, y en esos menesteres se entera de la infidelidad de su mujer. Cuando regresa por segunda vez, su mujer cree que vuelve de igual modo, es decir, en un estado especial de desdoblamiento, pero se equivoca porque vuelve de verdad. Había sido dado de alta. Y entonces esa conversación que probablemente pensaba tener al día siguiente la tiene allí mismo, y toma la decisión de separarse de su mujer. Están con nosotros muchas, pero muchas personas. Yo siempre hago un recorrido porque me encanta saber que cada vez somos más, ¿verdad? Cristian Turra, Mauricio Reina y Cristóbal García, dice que está con toda la familia. Marta Pino, Jonathan Sepúlveda, Margarita Rojas, Enzo Palazzo, Jimena Lagos, Verónica Hernández, Mauricio Álvarez, todos ellos conectados en estos mismos instantes, en directo, mientras nosotros vamos a hacer, mientras tanto, contacto con Luis Riquelme, que está con nosotros. Él es de Santiago. Luis Riquelme, muy buenas noches, gracias por tu compañía también. Hola, Carlito, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien. Muy bueno tu programa. La historia mía es más o menos en el año 97. Sí. Yo trabajaba en una empresa de publicidad, y en las cuales tenía que ir a, por mi trabajo, tenía que ir al sector de rapel. Y, sí, y en ese día fui a dejar una carga. Tenía una camioneta de empresa grande que era doble cabina, y cuando yo iba hacia rapel, y antes de llegar a rapel, en un paradero de mito había un señor Esto era más o menos como la 1 de la tarde. Y yo iba hacia el sector, fui a descargar a la empresa. Y bueno, cuando me di cuenta del señor en el paradero, había un caballero que me, como que me saludó. Yo lo saludé porque la gente por ahí en ese sector es muy amable y uno siempre se saluda. Claro. Así que, no, bueno, seguí mi trayecto y llegué a descargar, almorcé allá. Me volví a Santiago y cuando venía de vuelta otra vez, estaba este caballero ahí mismo en el paradero y me hizo un dedo. Ya. Así que yo, bueno, lo traje y lo que me pareció raro a mí fue que el caballero me dijo si se podía sentar atrás, en el asiento de atrás, porque era una camioneta doble cabina. Ajá. Y como era un caballero de por ahí, como que se veía del sector, nunca desconfía a esa gente, ¿no? Así que, claro, se subió atrás y habíamos caminado unos 5 kilómetros, por decirle. Me dice, ¿sabe qué? Tengo que pedirle un favor. Le dije, sí, dígame. Lo que pasa es que me dijo, mi señora me espera un poco más allá porque vamos a cerca de Melipilla. Y le dije, no, no hay problema. Entonces ahí entendí yo entre mí, pensé que, por eso estuve atrás, dije, voy a darle la comodidad a la señora. Claro. Así que llegamos al momento, me dijo, allá está, Y había una señora con dos niños, uno un niño en brazos y la otra tomada de la mano. Así que para ellos se subieron y como que se miraron así como no se saludaron nada. Ya. Seguimos nuestro viaje y poco conversamos. Yo le dije, ¿ustedes son de por acá? Sí, me dijo, nosotros vivíamos acá, pero ahora nos trasladamos cerca de Melipilla. Y bueno, siguió el viaje y cerca hay antes unos 7, 8 kilómetros de llegar a Melipilla, hay una subida bien larga. ¿Sí? Y el caballero me dice, ¿usted podría parar aquí? Y yo no podía parar en la subida porque siempre uno puede, porque después le cuesta mucho iniciar la marcha de nuevo. Correcto. Y le dije yo, pero voy a parar ahí un poquito más arriba, donde está el plano. Así que yo me tiro para el lado, paro, prendo las luces, me bajo para ayudar a la señora y nunca había nadie en la camioneta. ¿Cómo? No había nadie, se bajó de la camioneta y yo abrí la puerta y no había nada. Ninguno estaba. Entonces dije yo, pero ¿cómo? Mientras que yo me di vuelta, me bajé y me di la vuelta y dije, a lo mejor ellos se bajaron y arrancaron. Bajé un poco así, caminé hacia atrás de la camioneta porque había algún camino y habían arrancado. ¿Con qué fin iban a arrancar además? Me quedé así medio sorprendido. ¿Ya? Le di la vuelta y dije, a ver, ¿cómo se iban a bajar tan rápido? ¿Y estaba oscuro todo? Y no, como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde más o menos. ¿Ya? Sería. Le di la cara bien a la señora, a los niños, al caballero. Y nada, pues me quedé así, un poco asustado y un poco preocupado, y como que no existí, como que era realidad o era una fantasía que estaba pasando. ¿Ya? ¿Qué pasó, Luis? Bueno, me subí a la camioneta, ya que no había nadie, me subí a la camioneta y seguí. Bueno, antes de llegar a Melipilla me di cuenta que la dirección venía pesada y había pinchado el neumático delantero. Le pregunté al señor, le dije, ¿por aquí ahora hay una volcanización? Me dijo, sí, a la salida, me dijo, donde hay una parte donde venden, la avenida antigua, donde venden, hay puestos de cosas, donde venden sandía, cosas así. Ya, perfecto, ¿dónde estaban todos los negocios? Había una volcanización. Pasé ahí, el caballero me tendió al tiro, porque estaba desocupado, así que sacó la rueda, se puso, y le comenté yo, pues, le dije, ¿sabes qué? Me pasó algo raro, estoy como medio nervioso, así. ¿Qué le pasó, amigo? La verdad es que le dije yo, cuando iba para allá me encontré con un caballero y de vuelta me hizo eso, lo traje, me pidió que le traje a una señora, y el caballero me dice, una señora con dos niños, me dijo, un caballero bien alto, sí, le dije, ¿qué, los conozco? No, me dijo, esas personas, me dijo, siempre se le aparecen a la gente, me dijo, pero siempre como a la gente de buen corazón, me dijo. Ah, ¿sí? Y ahí mismo donde se las dejó, y le comenté donde había parado, me dijo, a su mano izquierda, me dijo, hay un pozo profundo, que está justo en la loma arriba. Y es un pozo que da con un río subterráneo que pasa por ahí. Ya. Entonces yo quedé así, pero de una pieza, dije. Helado. Helado, claro, dije, o sea, no eran en realidad las personas que se subieron a la camioneta. Me dijo, sí, me dijo, siempre a varias personas les ha pasado, me dijo. Que pucha, le dije yo, y no saqué nada más que me arregló la camioneta y el caballero y partí, pues, y esto bueno, en realidad solamente le había contado a mi familia, nada más. Y cuando ahora justo, como un mes atrás, empecé a escuchar en el programa, sí, llamé para contar esta historia o experiencia. Porque en realidad no sé, bueno, después cuando fui de nuevo para allá, lo único que hice, llevé un ramo de flores y pasé ahí, y efectivamente está ahí todavía, tiene que estar todavía ahí el hoyo ese que está tapado por uno. ¿Y no existe ninguna alimenta ahí? Sí, porque ahí era peligro que se cayera alguien y nunca más iba a aparecer, porque se emboca con un río subterráneo. Claro. ¿Y no había ninguna animita por ahí, como dicen? ¿Cómo? ¿No había ninguna animita por ahí, no? Sí, hay una casita chica, pero las letras que tenía eran bien borrosas. Era como que habían esta gente, supuestamente lo que me decía el caballero, que esa gente se tiró ahí a ese río, se cayó el caballero. Claro. Y la señora de desesperación se tiró con su hijo a buscarlo. Y murieron todos. Es la historia más o menos que me contó el caballero mío. Oye, ¿qué pasa, don Luis, si esta historia le hubiese sucedido de noche? Ahí sí que me... A lo mejor me quedo ahí mismo botado. Qué increíble, ¿eh? Si bien esta historia, don Luis, no es análoga al desdoblamiento que estamos planteando hoy día, es una gran historia, sin duda. Y me imagino que usted viaja a partir de esa experiencia con la sensación de que cuando le hagan dedo es mejor no parar. Sí, pero generalmente igual uno llega a persona. Ya. O sea, usted creyó esto de que hay que ser buena persona, ¿verdad? Eso me parece que... Sí, bueno, uno siempre trata de ayudar a las personas, porque sé que hay gente que a veces no tiene los medios como pagar locomoción y buscan alguna forma de poder ahorrar. Pues no, sin duda. Don Luis, de verdad, increíble historia. Pero como usted dice, siendo buena persona, ¿qué más puede pasar? Le agradecemos su comentario, el que nos haya acompañado esta noche, donde estamos todos reflexionando por la historia y el relato que hemos tenido para ustedes hoy día, y se une al suyo, ¿por qué no? Tiene una fuerza tremenda, una historia que a lo mejor en una de estas podríamos contar. Don Luis Riquelme, muchas gracias por acompañarnos, sinceramente, y siga en nuestra sintonía, por favor. Ya, Carlito, que tenga suerte, bueno, la suerte la tiene, y que siga con su programa entreteniendo a toda la gente y dándole a saber... Sí. El inmenso espacio que tiene la radio Agricultura. Muchas hasta gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, Luis. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sí, me quedo yo con las palabras de Luis en el sentido de que dice que entretenemos a la gente. Yo creo que nos entretenemos nosotros, y si traspasamos este sentido de entretención en el buen sentido de la palabra, sin duda podemos hacer los lunes algo muy especial. Yo leo los Twitter a veces, a rato. Delante estaba hablando de Eduardo y no era Eduardo, era Esteban. Me corrigen de inmediato ustedes, ¿eh? Me parece muy bien. Eso indica que estamos atentos a lo que está sucediendo. Vamos a ver qué historia existe por ahí. Nos estaban contando una historia en Melipilla y ahora alguien dice, yo estoy en Talagante. Rogelio Romero. ¿Cómo está, Rogelio? Gusto de saludarlo. Muy bien, Carlos. Encantado de saludarte. Quería felicitarte por tu programa, un maravilloso programa. Muchas gracias. Mira, este programa, si bien nosotros lo canalizamos a través de la radio, es producto de una concomitancia que tenemos entre todos los que proyectamos esta posibilidad y aquellos quienes reciben y nos dan sus experiencias. Y en esos términos, es un programa de todos los que estamos haciendo de la noche a los lunes, una muy buena noche de los ojos negros. Rogelio Romero, ¿qué te trae por estos lados? ¿Hay alguna historia que puedas contarnos acaso? Exacto, Carlito. Mira, yo te quería contar una historia que no tiene nada que ver con el desdoblamiento, pero fue una historia que nos ocurrió a mi señora y a mí, que yo lo llamaría un encuentro demoníaco. Ay, ya. Mira, yo te cuento, los dos nosotros trabajábamos en el ambiente de los casinos de juego y azar, y por trabajo nos cambiamos a la ciudad de Rancagua. Sí. En eso entonces, en Rancagua arrendamos un departamento en la entrada de Rancagua, que era un condominio, era muy bonito el departamento, y lo encontramos a muy bajo precio, o sea, como a la mitad del valor que debería valer. Yeah. Entonces, en ese contexto, el departamento era maravilloso, fabuloso, no tenía ningún problema. Pero al cabo del tiempo, mi señor empezó a escuchar ruidos, que caían tazas en el lindel del departamento. ¿Qué piso era el departamento? Yo nunca le presté atención, yo pensaba que eran cosas que ella se imaginaba por la soledad, porque trabajábamos en turnos cambiados y cosas así. Rogelio, ¿qué piso era el departamento? Era en el segundo piso. Ah. Que también se podía atribuir a la bulla de los vecinos de al lado también. ¿Por qué no? Claro. ¿Y? Debido a esto yo incluso le hice varias bromas a mi señora, como que estaba media loca. Y bueno, me pasó por reírme de ella un día en la noche. 9 de la noche ya nos estábamos acostando. En el departamento vivíamos los dos solos. Se siente que se abre la puerta de acceso al departamento. Cayeron 3 platos. Yo en eso me he visto, yo pensé que se me habían metido a robar. Me he visto, me voy a abrir la puerta del dormitorio y le pegan un golpe a la puerta, que la puerta se abrió de un solo golpe. Vaya. Yo revisé todo el departamento por si había algo, por si había alguien. No había nada. Al volver a la pieza, veo la puerta del dormitorio y tenía un hoyo, el impacto que le pegaron. ¿Como que le pegaron con la mano, con algún martillo, algún objeto? Da la impresión que fue como un combo muy fuerte que le ajustaron a la puerta, porque la puerta la rompieron. Oh. ¿Y qué pasó, Rogelio? Carlos, mira, cuento corto, la cosa se empezó a hacer invisible en el departamento, aparecían rasguños en el papel mural del departamento, como si tuviéramos perros nosotros y vivíamos solos. Una vez llegamos y encontramos un gato muerto en la entrada del departamento, que estaba eviscerado, le habían abierto la guata y tenía las tripas afuera. No te puedo creer. O sea, te digo, Carlos, nosotros lo que optamos, nos cambiamos, volvimos a la casa anterior donde vivíamos y nos olvidamos de ese departamento. Después, tiempo después, hablé con la dueña del departamento y me contó que los arrendatarios también se habían ido por el mismo tema, que también habían tenido encuentro con este ente demoníaco que yo lo llamé así. Vale decir, ustedes no eran los primeros. No fuimos ni los primeros ni los últimos. Me imagino que vive gente allí hoy día, ¿no? Sí, por eso no quise nombrar ni el condominio ni qué departamento. Me parece muy bien, me parece muy bien. Yo insisto que estas historias son tan personales y uno las debe, como dicen los futbolistas, bajar de pechito y ponerla en juego, porque cada una debe tener algún sentido, me imagino yo, para las personas que la viven. Hay ahí una profunda significación que uno debe tomar en cuenta, Me imagino que ustedes no lo tienen solo para contárselo a los nietos, sino es una historia que lo ha marcado y que me imagino algún beneficio como experiencia les ha traído, ¿no? Mira, de hecho, nosotros, primera vez que contamos esta historia, porque a cualquier persona que uno le cuente una historia así, pensará que estábamos locos. Claro, no le creen. Que nos animamos a contarla y, bueno, nos trajo un cambio profundo en lo espiritual, porque al vivir una cosa tan fuerte así, que uno se da cuenta que el mundo espiritual sí existe, que no es solo fantasía, y también hay que tener cierto respeto por eso. Interesante. De verdad, creo que eso es una lección de vida que tú nos traspasas y que nosotros debemos tomar recaudos y aprender. Te agradecemos mucho, Rogelio, que hayas contado esta historia, que te hayas atrevido, que te hayas desahogado, ¿por qué no? Porque a partir de este momento esta historia ya es de muchos y la tomaremos en cuenta, pierde cuidado. Rogelio, muchas gracias. Un gran saludo. Gracias a la gente de Talagante. Felicidades por este hermoso programa. Ojalá que no desaparezca nunca de la radio agrícola. No, te agradecemos a ti y a todos los que de alguna manera tienen como la misma intención. Gracias, Rogelio, que te vaya pero muy bien. Hasta luego, que estés bien. Adiós. Qué bien. Hay gente tan cariñosa con este programa, como él, como Miriam, que nos dice, qué curioso, ahora solo quiero que llegue pronto los días lunes. Yo no sé si por qué es feriado o qué, pero quiere que llegue los días lunes. No lo sé. Me están diciendo que el tiempo nuevamente atenta contra nosotros. Estamos tratando de recoger impresiones de todos quienes han tenido el protagonismo en historias similares. Yo andaba tras la búsqueda de alguna historia paralela a lo que significó el gran motivo del caso que hemos dado nosotros, que es desdoblamiento. Nosotros que estuvimos produciendo el día menos pensado, una de las grandes historias que nosotros dimos, que nos trajo muchos conflictos en la ocasión, era precisamente de un desdoblamiento de una persona que vivía en un hotel en el norte de Chile y que a través de este desdoblamiento pudo descubrir en ese entonces un crimen, ¿no? Más que el crimen, diría yo, según ella, vio a la persona que lo cometió. Y sin duda eso fue muy impactante en el momento. Esa es una de las historias que nosotros recreamos a través de la televisión. Son exactamente la una. No. ¿Qué hora es? Yo tengo perdido la hora. Ah, 11:30. Está mal el reloj, estimado Rogelio. Yo estoy viendo la 1:20. O es muy tonto lo que estoy diciendo. Amigos, de verdad, creo que después que acontece todo este diálogo, yo quisiera quedarme. Pero aquí, el señor Jaime Canales, que es mi verdugo, me hace señas. Que sé que me van a despedir si sigo hablando. Amigas y amigos, me voy con tristeza, pero con el placer de haberme comunicado con ustedes, todos nosotros, por cierto, que estamos aquí en la radio. Es un placer comunicarnos con ustedes cada lunes, sentir que de verdad somos capaces de juntarnos imaginariamente y de reflexionar juntos, valga la redundancia, con algún fin que nosotros que crecer como persona. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes. Un abrazo grande. Radio Agricultura presentó La Noche de los Ojos Negros. El inmenso poder de la imaginación nos llevó a ser protagonista principal de los relatos de Carlos Pinto. La Noche de los Ojos Negros. Creación, conducción y relatos, Carlos Pinto. Diseño de sonido, Cristian Jiménez. Musicalización,